Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia de Villalba y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Queremos saludar a Ciro, que está en los controles, y a los compañeros Vicente Lima y Wilfredo de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire. Estamos aquí con Corina. Buenos días para todos los compañeros y toda la audiencia. Bueno, y decirles que hoy vamos a estar hablando de temas relacionados al inconstitucional, peligroso, falsa solución, amenaza para la salud pública y el ambiente, asalto financiero, que es, y ya muchos lo están adivinando, el nefasto proyecto Neptuno Arazati. Ya hemos hablado muchas veces de este proyecto y explicado sus diferentes aristas. Hay una cosa que hay que ver, que es la oposición al proyecto Neptuno actualmente está muy bien fundamentada en una construcción colectiva de todo el campo popular, con una labor destacada y permanente de difusión, divulgación y acciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que lleva nada menos que 23 años haciéndole honor a su nombre y más de 20 años aplicando, explicando todo el sentido de la reforma constitucional del 2004, el alcance de los artículos 47 y 188, porque ellos estuvieron en la génesis de todo esto. Y es necesario que la gente joven, las organizaciones nuevas que se crean en defensa de los territorios y que se integran a estas luchas, tengan un conocimiento cabal de lo conseguido por el soberano, por el pueblo, en un plebiscito histórico que tuvo resonancia mundial, para reclamar no un regalo, no una dádiva, sino simplemente sus derechos adquiridos. En la generación de insumos serios y fundamentados de oposición a este nefasto proyecto Neptuno que nos ocupa y nos preocupa, han participado científicos de diversas disciplinas, juristas, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores, productores, vecinos y gente de a pie con conocimiento de los territorios y de la vida. Ahora vamos a hablar un poco de la génesis de esta carpa que está instalada en la Plaza Independencia en oposición al proyecto Neptuno. Una de las manifestaciones de lucha en contra del proyecto, digamos. Ahí está. Hay cantidad de formas de luchar contra este proyecto. Y una muy importante, porque se hacen charlas, es informar. Claro, es una de las cosas que yo creo que siempre estamos en debe, no porque no se hagan cosas, sino que hace falta hacer más, y que lamentablemente no siempre se tienen los canales para llegar a la gente. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar un poco de la génesis de esta carpa. A fines de marzo, más concretamente por el 25 de marzo, apareció, digamos, una intersocial de acción por el agua y la vida que convocó a través de un comunicado público a organizaciones sociales y sindicales, así como a la población en general, a ocupar la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva con las consignas no al proyecto Neptuno, ni privado ni público, no al proyecto Neptuno, salvar al Santa Lucía, respetar los artículos 47 y 188 de la Constitución, y no es no por el agua y por la vida. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Pues que es una iniciativa de gente perteneciente a la Coordinación por el Agua, que se venía movilizando en ese sentido ya desde antes de asumir el nuevo gobierno, que estaba dando muy malas señales, como la de no rechazar en forma tajante al proyecto Neptuno por anticonstitucional. Decían mucho gregre, pero nunca llegaron a decir Gregorio, con aparentes contradicciones internas, que seguramente las hay, pero donde manda capitán no manda marinero, y parece que el capitán se llama Daniel O'Donnell. A partir ministro de Economía. Sí, no, yo digo, porque una cosa es lo institucional y otra es lo que sucede en la realidad, ¿no? A partir de la firma por parte del gobierno anterior del proyecto Neptuno-Arasatí, o Arasatí-Neptuno, como quieran llamar, entendieron que era necesario movilizarse de una forma más permanente, lo más permanente posible, y en la calle, a la vista de la población, contra este proyecto, continuando con la labor constante de difusión e información que se venía haciendo. Así, en una asamblea de la Coordinación por el Agua, decidieron iniciar una actividad desde la coordinación todos los jueves en la Plaza Libertad. Comenzó rápidamente, de una forma modesta, aunque ya de la primera hubo una buena participación, y se transformó en un nucleamiento de gente, de distintas organizaciones y personas autoconvocadas, que participan cada una aportando lo suyo en una concentración muy diversa, haciendo volantes informativos sobre el proyecto Neptuno, distribuyendo un promedio de 1000 volantes por jueves, y constatando que hay muchísima gente en Montevideo que no sabe ni siquiera de lo que se está hablando, o por lo menos no tienen la buena versión de lo que está sucediendo. Los motiva, digamos, a redoblar esfuerzos en la oposición al proyecto Neptuno, después de la gran marcha y concentración por el agua del 22 de marzo, y por otra parte la actitud del nuevo gobierno con relación al tema, que en el primer Consejo de Ministros, al considerar el tema del contrato del proyecto Neptuno-Arasatí, se plantean modificarlo y no anularlo, como cuando, digamos, el primer compromiso de un gobierno debe ser con su constitución, regirse por su constitución, el compromiso con su pueblo, con el soberano, el que laudó en el 2004 con la reforma constitucional. En esta carpa se continúa haciendo lo mismo que se hacía en la Plaza Libertad, pero con más charlas temáticas, animaciones diarias, distribución de volantes, actividades artísticas, impresiones en stencil, camisetas, pañuelos, etcétera. Y ya se han hecho, por lo menos en el correr de la última semana, 3 charlas consecutivas o talleres consecutivos con más de 20 personas. Si se le pregunta a la gente que está acampando y que se van rotando, aunque algunos son casi permanentes, ¿cuál es la forma de ayudar? Responden que la principal colaboración es la presencia, que se difunda, que se asista a reuniones, talleres y actividades de distinto tipo. La gente que participa, como se dice ahora, están poniendo sus cuerpos en esta lucha. Y eso es importante, digamos, porque no es simplemente un envío por WhatsApp, sino que cualquiera que haya participado en una actividad de este tipo sabe que requiere una dosis de sacrificio, dedicación, y que a veces hasta cosas sencillas que las tenemos todos los días, cuando se está acampando, se nota lo importante que son. En ese sentido podemos decir que se aceptan aportes de alimentación, dinero y algunos materiales a veces que pueden faltar. Con mucho coraje enfrentaron las inclemencias del tiempo y siguen ahí firmes. Y una cosa que queremos decir, para ya después pasar con Corina a otro tema, que así como confluyen las aguas, que confluyan las luchas, y necesitamos dar batalla en muchos aspectos, jurídicos, de difusión, científico, divulgación, declaraciones, tomas de posición, denuncias, marchas, concentraciones, presencia en la calle, manifestaciones, volanteadas, propaganda, coordinaciones y unidad de acción. Todo suma. Entonces, en ese sentido, le decimos, bueno, saludamos el coraje de los compañeros que están ahí, y bueno, el que pueda apoyar con algo, que apoye. Un detalle, digo, que tuvieron la ayuda de un sindicato, que no importa, no sabemos ni cuál es, que los ayudó justamente porque el viento ahí es muy, muy grande, para que no se volara, ¿no? Sí, un gasebo que tenían voló. No tuvieron que ir a buscar a otra. Pues muchas veces se da que sindicatos hacen ese tipo de ocupaciones luchando por una reivindicación, ¿no? Claro, de ocupar un lugar. Hay veces hay gente... Al lado del Parlamento ha habido varias veces, por ejemplo. Sí, a veces hay, sí, de acuerdo, los cañeros, sí. Esto, a veces hay gente que dice, ah, sí, pero con eso no arreglas nada. No arreglas nada, pero eso es una forma más de difusión que hay. Que es complementaria con las otras, ¿no? Un día nosotros, perdón, allí que fuimos un rato, pasó incluso una mamá con su niña, que no sé si tendría 8 años más o menos, y se acercó, porque la madre ella me pregunta qué es esto, qué es esta carpa, y la mamá no sabía explicarle. Me acuerdo una de las compañeras, bueno, al nivel de la niña, explicó qué era. Bueno, queríamos ver, destacar un poco un paralelismo de hace 20 años, justamente con el tema del agua, y el punto de divergencia era también entre el gobierno y movimientos sociales con este tema. Es un artículo que lo vimos en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, de junio del 2005, de Carlos Santos, y se llama Una gota en el zapato. Y es lo siguiente, que el 20 de mayo de 2005 el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que habilitó la permanencia de las empresas multinacionales de agua en el departamento de Maldonado, que eran dos, ¿no? Y eso violaba, contravenía el texto constitucional que se había votado el 31 de diciembre. Fresquito nomás. Fresquito estaba. Y era, bueno, el tema del agua, como les decía, y ahí fue la divergencia entre el presidencia y el movimiento. Una cosa que aprendimos, bueno, de doctor Cereta, que la pirámide jurídica, la norma de mayor jerarquía es la Constitución. Por debajo están las leyes, los decretos y las reglamentaciones de estos, ¿no? Tenía gran, bueno, las dos empresas, bueno, no importa, las nombramos, eran Uragua, subsidiaria de Aguas de Bilbao, y Aguas de la Costa de Suez francesa, ¿no? La Comisión del Agua, bueno, reaccionó de manera muy contundente ante este decreto presidencial y resuelve, bueno, rechazarlo y recurrir ese decreto. Una de las cosas que se hacen es una movilización muy grande en la Plaza Libertad junto con Guayubira, que es un colectivo de esa época que estaba contra la instalación de la planta celulosa en Fray Bentos, Bosnia, lo que ahora es UPM, quizás lo más joven se llamaba Bosnia. Y en una foto que acompaña este artículo, vemos varias personas y una de ellas clarito se divisa Adelia Villalba. Adelia Villalba. Es una foto incluso en color que acompaña esta nota. Y, o sea que un poco se vuelven a dar algunas instancias, algunos procesos donde las decisiones presidenciales se contraponen con movimientos sociales y en este caso con científicos, muchísimos, o la mayoría, por una decisión, y el tema del agua que es declarado, como lo declaró la Constitución, vital y que es un derecho humano fundamental, el agua potable y el saneamiento, y que fue el primer país que lo puso en la Constitución a través de un plebiscito que fue obtenido por casi 65% de la población. Yo diría que en esta contraposición entre el movimiento social y el gobierno entrante, además del conflicto del agua, hay otra cosa que contrapone a los movimientos sociales que se han manifestado ampliamente también en la solidaridad con Palestina y la actitud del gobierno. Son dos cosas que ya desde el inicio existe una confrontación por cuestiones que muchas de ellas que son evidentes, y una pregunta que hay que hacerse siempre es cuando dicen sabremos cumplir, decía, ¿con quién? Digamos, ¿qué es lo más importante? ¿Si las empresas están por encima de la Constitución o qué? Claro, ya en ese artículo 200, 2005 se decía, ¿acaso los contratos con empresas multinacionales están por encima de la Constitución? La Constitución, claro, se respeta, no se interpreta, porque eso es lo que dan los que están, están por este proyecto, que claro, hacen incluso gente de OCE, ¿no? una interpretación de la Constitución. Se han hecho varias instancias judiciales también, porque digo, hay varios caminos, varias formas de oponerse a este proyecto. Una ha sido la jurídica. Ya en 2023 se presentó que no hicieran la licitación. Esa se hizo, después se cambió una medida cautelar, que no se firmara el contrato. Quiere decir, aclarar que quien patrocina estas instancias judiciales es la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. La llevan a cabo. Que la llevan a cabo juntos con, en este caso, ha sido con la Comisión del Agua Nacional, Defensa de la Seguridad, y el grupo local de allá, de Arasatí, donde quisieran hacerlo, de vecinos, que es los Tucutucu. Ha habido idas y venidas en esas instancias judiciales. Hubo vicios de forma, por eso se anuló una medida cautelar, pero no de fondo. Son varias idas y vueltas en el debate judicial. Sí, el tema de fondo todavía está por verse. Sí. Y es, digamos, realmente increíble que algo que tiene una cuestión jurídica relacionada a la Constitución y eso, no haya sido un parate para firmar el contrato y ahora también para anularlo, sí, o ponerlo en suspensión. Porque justamente en lo que dice Orsi es, no se nombra el aspecto de la Constitución, de lo que es anticonstitucional. Y recuerdan incluso las personas que estuvieron en la Comisión del Agua armando el texto, que recurrieron a, es muy conocido, Casinelli Muñoz, claro, que conocido constitucionalista, que le llaman, ¿no? Que recomendó, cuando se dice que la gestión del agua tiene que ser hecha por organismos estatales, habían puesto exclusivamente, y él aconsejó poner también directamente. Sí, pues siempre puede haber una trampita, esas interpretaciones que vienen después, que ponen algo entre medio, seguro. Y lo que queremos, claro, que el artículo 100 también se nombra dos artículos de la Constitución, el otro es el 188, que en general no... Es menos conocido. Ese artículo regula la participación privada en entes del Estado. Claro. Por algunos le llaman las PPP. Pero hay un... uno de los incisos de este artículo dice que se excluye de eso el agua potable y el saneamiento. Ese es el artículo 188 que se suma al que hubo que ponerle justamente para cumplir con ese plebiscito, agregar. Para cumplir con el artículo 47, sí, se modificó ese artículo 188. O sea, que el agua está excluida de esa participación privada en los entes, se le dice empresa, antes decíamos los entes del Estado, ¿no? Hay una cosa del como Estado. OCE, UTE, bueno, todo eso. Hay una cosa que estábamos hablando ayer, también sobre la palabra abastecimiento. Sí. Que la palabra abastecimiento, tú me decías, ¿qué es lo que incluye? Claro. Quieren hacer una trampa. ¿De qué? Porque en la Constitución dice el abastecimiento. De que no es abastecimiento, pero decía en una entrevista radial hace pocos días, lo escuchábamos al doctor Cereta, que si se busca o se googlea, como dice la palabra abastecimiento, en de este agua. Caso de agua potable, es captar, conducir, tratar, almacenar y la distribución. O sea que... Abarca todo. Abarca todo. Entonces acá quieren hacer como una trampita de que... Y otra trampita, digamos, quisieron que lo precede estas cuatro empresas, que nunca me acuerdo bien los nombres, pero se llama Consorcio Aguas de Montevideo, Berque, SACEM, Ciencia y FAT, presentaron este proyecto de Neptuno bajo la ley 17.555, que es una ley del 2002, cuando la gran crisis económica, entonces y se hizo esto para que particulares pudieran presentar proyectos al Estado y tendrían cierta ventaja en la licitación. Una cosa, dentro de esa ley incluso se plantea que sean cosas innovadoras o cosas que el Estado no está cumpliendo. O sea que entonces, no es para nada. Con relación a esa parte innovadora, se sabe, digamos, que no innova nada, porque desde el 1970 existen proyectos similares a este, Neptuno, de toma de agua del Río de la Plata, y que todos fueron desechados porque se veía que era muy difícil digamos, potabilizar esa agua. Y en realidad no es una innovación, es un refritado de algo que ya estaba. Faltan muy poquitos minutos. Entonces ahora el doctor Cereta también, que está llevando, patrocinando el nombre, ¿no?, de la Comisión del Agua y los tucutucu, se va a hacer primero un juicio de... ¿cómo se llama? Para detener, ahora no me sale la palabra, la medida cautelar de no innovar, que se llama hasta tener la resolución del juicio de inconstitucionalidad. Claro. Que es el grueso, ¿no? Y si se dictamina, esperemos que el contrato, que los jueces dicen que el contrato es nulo porque es anticonstitucional, es que viola la Constitución y no hay que pagar nada. Claro. Aparte, digo, y dentro de, bueno, terminamos con esto, como siempre decimos que todo lo negativo que de este proyecto es la anticonstitucionalidad, todo lo ambiental y lo carísimo para el Estado. Y quisiéramos nombrar que del 10 de diciembre, científicos de los más conocidos y especializados en estos temas mandaron una carta abierta a Yamandú Orce y a la vicepresidenta. No sé si hay tiempo de leer rapidito y terminamos. Los abajo, empieza la carta así, los abajo firmantes, investigadores e investigadoras de distintos ámbitos académicos de nuestro país, nos dirigimos a ustedes para exponer de forma sencilla y sintética un amplio cuerpo de evidencia del que se deduce inconveniente utilizar el estuario del Río de la Plata como fuente de agua potable para Montevideo y su zona metropolitana. Esta evidencia representa el estado del conocimiento a nivel internacional sobre el uso y funcionamiento de este tipo de ecosistemas, así como del generado por investigaciones realizadas por la comunidad científica local en el propio Río de la Plata durante las últimas décadas. Este es el inicio de la carta, está clarito, y tenemos que terminar. Bueno, viene el espacio Tierra Libre de Córdoba, nos despedimos hasta el próximo domingo y que pasen lo mejor posible. Gracias.